asuntos que se declaren de urgencia no hay ninguno, y ruegos y preguntas, que tratemos todos, si no les importa. Voy a ir a otra reunión. No, hoy no tengo reunión. No voy a decir mentira, no tengo reunión. Pero sí tengo ganas de que termine. Bueno, vamos para allá con el concejal de San Borondo. Bueno, al señor Roque, ¿cómo va la concesión de las licencias? Estamos, la idea nuestra y la intención nuestra en su momento cuando presentamos la moción es de no llegar a la situación del verano y dar la imagen turística que siempre damos cada año, las largas colas de taxi y demás, y parece ser que no vamos a llegar a tiempo a que salgan esas 6 licencias, o si no, rectifique usted, para poder prestar durante ese verano con tanta afluencia de turismo y visitas, afortunadamente, ese servicio. Quiero que me explique cómo va la situación. Le informan los servicios que lo llevan mejor. Con respecto al tema de las nuevas licencias, ya trajimos la aprobación inicial, ¿se acuerda? Al pleno de marzo, si no me equivoco. En principio, pues solo tenemos que darle traslado al organismo de la comunidad autónoma, en este caso al Cabildo Insular, con respecto a la memoria económica que se establecía el número 11 de licencias. Y también queda de traslado del acta de la reunión que se mantuvo y toda la documentación con respecto a este expediente, y según recibamos el informe del Cabildo, pues llevaremos otra vez, lo tenemos que traer otra vez al Pleno. Tuvo un periodo de información pública, recuérdenlo, donde se podía presentar alegaciones, y ahora habría que traerlo nuevamente para su aprobación definitiva al Pleno, una vez recibido el informe favorable o no favorable, el correspondiente informe preceptivo del procedimiento para la concesión de esa, y luego llevaría lo que sería unas nuevas bases para la adjudicación de las licencias. ¿Cuánto tiempo estimamos que estaría? Normalmente de plazos no suelo decir plazos porque las tramitaciones son las que son. Yo espero que a ver si de aquí a julio te da traslado y lo traemos a pleno. Pero no me comprometo porque se tiene que dar traslado a otras administraciones y eso conlleva una tramitación. Y luego después la pase y luego habrá que volverla a publicar. Y yo no me salto ningún paso correspondiente a los procedimientos. Vale, gracias. Al señor Daniel Medina, como concejal de deporte, no sé si usted ha tenido conocimiento y tiene conocimiento de que se ha procedido a pintar la cancha de baloncesto donde está la escuela de baloncesto actualmente en Playa Blanca, lo que es la cancha de La Lagar, y creo que le han llegado quejas, o así me lo han hecho saber a mí, quejas del estado en la cual ha quedado lo que es el trabajo de pintura que se ha realizado en dicha cancha. Y yo quería preguntarle si tres preguntas con respecto a esto, que se contrató la aplicación de pintura homologada antideslizante, que era lo que le requerían pues los que usan la cancha y, por ejemplo, el responsable de la escuela de baloncesto, y era lo que yo en su momento también hablé con Coco y le pedí, y así me dijo que sí iba a llevar a cabo. Y por otro lado, ¿se recepcionó la obra sin cerciorarse de que la pintura era la calidad requerida al hilo de la pintura homologada y antideslizante? Y por otro lado, ¿ha reclamado a la empresa que realizó el trabajo, el pintado, las deficiencias que existe a día de hoy? Y sobre todo, el último punto, ¿esto tendrá un sobrecoste por las arcas municipales, el volver a tener que a lo mejor en breve, porque no ha trasladado un mes y poco, y yo he estado por la zona, no sé si usted ha podido acercarse a la cancha, y el estado en la que está la cancha, la pintura que se le dio, por muchas zonas está el pintado está levantado y da una imagen de verdad que no es una imagen acorde a un buen trabajo realizado, y por lo tanto, como eso yo sé que se realizó con una empresa privada, pues me gustaría ver si usted ha tomado medidas al respecto y está pidiendo responsabilidades a esa empresa de que el trabajo que se solicitó fuera un trabajo profesional, ¿no? Porque a la vista de lo que vemos allí, no lo ha sido. Bueno, sí, sí es verdad que por algunas zonas está, se levantó la pintura. Yo me llamé con el jefe, el dueño de la empresa, fui in situ a la cancha. La cancha sí, claro que está con pintura homologada, si no, no se haría. Y por supuesto que se va a arreglar y que no va a suponer ningún coste para el ayuntamiento. Lo van a arreglar ellos porque saben que fue... Es verdad que por la época que se pintó fue que no se dejó bien secar el piso y se levantó y se va a arreglar todo y va a quedar bien y que no va a suponer ningún coste. Por lo que yo me he percatado y me dicen es que, de hecho, la pintura cuando se levantó porque debajo, se aprecia perfectamente cuando sale el trozo de la pintura, hay polvo y tierra debajo. Es decir, como que no se limpió bien a la hora de aplicar la pintura y eso genera... Yo vi ese día, no sé si alguien se acuerda, porque creo que incluso ustedes hicieron también una crítica por las redes de que se hubiera tardado tanto y era porque llovía y estaba intentando dejar secar. Sí. Y al final, allá al cabo, es lo que ocurrió, que se levantó la pintura y al final hay que volver a pintar esa zona. Para que, en este caso, Salva, como el director de la escuela de baloncesto, no retrase más los entrenamientos y no suponga nada, vamos a esperar a que ahora mismo terminaban la temporada para volverla a meterle mano. Me gustaría que se asesoren de que sea antideslizante, porque tengo entendido que lo que se puso la pintura desliza. Los niños cuando sí, hay algo de agua... Es que incluso la empresa está trabajando ahora en Tías, está trabajando en Arrecife, sí. Y es la misma pintura. ¿Y es antideslizante? Sí. Pues sorprende las quejas. Incluso que... es la misma... ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes han comprado en sus casos pisos antideslizantes. A mí me ha pasado. y resbala que agüita. Sí, no, pero yo es la misma pintura, que está poniendo pintura tía, para... Es la misma. He visto pinturas para cancha, que he ido a otras canchas, no en este municipio, en otro municipio, y tiene un granulado. Es decir, lo que el granulado es lo que hace que no sea deslizante la pintura. Y esta pintura es una pintura lisa. No incluso tiene es eso, ese tratamiento. Vamos a poner, están trabajando ahora en una y fui yo a verla. Y es la misma pintura, sí. La venga, misma. Vamos a ir agilizando, vale, sí. Porque hay más compañeros, vale. y... Seré breve. Con respecto a... Sí, más directo, es decir... Sí, vecinos me mandan escritos que presentan en este ayuntamiento, por ejemplo, en este caso es una comunidad de vecinos, donde presentan escritos y lo presentó y está registrado en el 2 de octubre del año 2015. Y a día de hoy... siguen esperando una respuesta por este ayuntamiento. Yo creo que se vería, si el vecino se preocupa, o una asociación se preocupa de presentar un escrito, por lo menos... Me dice la señora secretaria, ¿sí?, que si es una... Si se trata de una solicitud o una sugerencia y reclamación. No, es una exposición de una demanda que ellos hacen, de unas carencias, de unos solares al lado. Bueno, ya se habló que, bueno, de hecho vamos a hablar, si quieres, se lo digo ahora, con respecto a un solar que estamos hablando del Centro Comercial Correillo. Esta calle, sabemos que hay una obra paralela donde hay un vallado, se le trasladó aquí en su momento, nosotros lo trabajamos, y se ha procedido al vallado. Sí, pero mire, espere un momentito. Yo creo que lo que se está refiriendo la secretaria es que hay escritos que están sujetos a plazo y escritos que no. No, sí, no va usted por ahí. Lo que quería decir es que, bueno, que una solicitud normalmente, es que la gente confunde. Si es una solicitud, si es verdad que lleva una tramitación, se responde a la misma. Pero cuando es a lo mejor algún tipo de sugerencia, no tiene un procedimiento administrativo como tal. Una sugerencia no se tramita. O reclamación, que parece que es el caso, ¿no? ¿Sabes? Sí, ellos reclaman. Entonces, de que se actúe en la zona porque no, claro, aprecian una deficiencia y, pero claro, decir, por lo menos que reciban una respuesta para ellos saber si se está actuando o no se está actuando. Es lo que piden, porque después una vecina del mismo sí, pero para que ustedes informen también a las personas. Sí. Porque hay que diferenciar. Es decir, usted me puede decir a mí, mire, usted como grupo de gobierno, usted no está atendiendo lo que le dice su vecino. Y no, yo lo admito. No. No, pero no, es como ejemplo, ¿sabes? Se lo estoy poniendo como ejemplo. Que una solicitud donde el ayuntamiento tiene la obligación de contestar, porque hay muchas veces que con ese tipo de escrito, a lo mejor se llama al usuario, nos ponemos en contacto con ellos. Nada. Vale. Luego la gente también dice y no dice lo que quiere, Juan. Sí, que sí, a ver. Sí. No, yo traslado lo que me dicen. Claro, por supuesto, porque es su obligación. Me hago eco de ello y se lo traslado a ustedes. Exacto. Entonces, ante esas reclamaciones y sugerencias, como a mí, por ejemplo, yo paso visita los jueves en Playa Blanca y la gente va y me sugiere muchas cosas. Mire, claro, hace tiempo le presenté este escrito, no sé yo nada, no sé qué. Eso es distinto a lo que dice la señora secretaria, que si es una solicitud que está supeditada a una tramitación y la administración está sujeta a unos plazos. ¿Me explico? Es una reclamación de temas. No es una reclamación. Vale. O sea, es una reclamación, no una solicitud. Invitaré a este señor a que vaya los jueves a la oficina en Playa Blanca y que le transmita esa queja. Una cosa, esto es, pero si usted me lo dice, nosotros la rescatamos. A ver. Sí, vamos a ver, porque la asociación de vecinos del centro comercial Correillo, paralelamente hay un solar que no estaba vallado. ¿Dónde está la sede de Coalición Canaria? Enfrente, justo eso. Ahí. Yo no fui. Es decir, los está mandando Coalición Canaria, no. Es decir, esa obra privada... Juan, a lo mejor con usted ha hablado uno, pero reclamaciones de esas hemos recibido muchísimas, muchísimas. Nos dicen, es que la gente tira las bolsas de basura por la ventana, pero es que, ¿y qué hacemos, Juan? ¿Ponemos un policía permanente allí? Ya, pero esa parcela tiene un propietario. Si el propietario... Obligara al propietario que cada semana o cada dos semanas pase por allí y retire esa basura. Claro, mire, le voy a decir una cosa. Es que no le queda otro propietario. Toda esa parcela desmontada tiene dos propietarios. Ya, pero son los... Uno por un lado y otro por el otro. Y se notifica a los propietarios, eso se lo aseguro. Y se procede a la limpieza. Lo que pasa que también contra, bueno, como en todos lados, pues habemos personas de todo tipo, ¿no? No se me ocurriría lanzar desde mi casa la bolsa de basura a ninguna parte. A mí tampoco, pero hay personas que sí están, son mal educadas y sí se le ocurre. Y en esta misma foto, usted... No, yo no le voy a cuestionar nada. No hace falta que me enseñe la foto, porque yo lo he visto. Hasta colchones. Sí, eso es por el otro lado de allá. No, es por el lado justo donde está Coalición Canaria. Bueno, pues colchones ha tenido los de Coalición Canaria y por el otro lado, o sea, por el lado de Coalición Canaria y por el otro lado también. No sé, por lo menos ponerse en contacto con el propietario y decirle, oye, mira, por favor, cada X tiempo haz una limpieza ahí, de esa zona. Ahí no... tiene razón, el señor que lo pone y usted. Y ya le digo que eso se hace y se sigue haciendo. Pasa que a veces tienes que estar detrás del propietario, otras veces incluso yo creo que ahí hemos llegado hasta actuar nosotros mismos en alguna ocasión puntual de emergencia. Bueno, ahora otra pregunta, y esto sí que es actuación del grupo de gobierno y del personal de limpieza de Playa Blanca. Sí, y lo demás, yo no digo. Estas son las imágenes de las papeleras que tenemos en la calle Limones. Ay, perdón. Vale, limpieza, dice usted. Sí, las papeleras que se pusieron en la calle Limones... Son la tierra de la obra. No. Yo ya no me refiero a lo que es el bajo de la papelera. La parte alta lo usan... De cenicero. De cenicero, para apagar las colillas. Y al mismo tiempo que el barredor, pues quita la bolsa, abre la tapa y quita la bolsa, pues oye, igual cada X tiempo no vendría mal con un cepillito y agua limpiar eso y a desentar. Porque es que son todas las papeleras de la calle Limón. Yo no sé si... El problema que vemos en esa imagen es también que el producto que se le da a la papelera es abrasivo y está deteriorando la propia papelera. Yo no lo sé, Johnny, pero esta imagen turística... Y en una calle peatonal, comercial, turística, que queremos dar de calidad, una imagen de calidad, esta imagen no es la recomendada. Yo lo digo por si se puede actuar al respecto. Otra pregunta con respecto el señor Daniel Medina, ya en este caso de Cultura, presentó el viernes pasado en Tenerife el libro de Yaiza en el Rubicón. A mí me gustaría saber cuántos concejales se trasladaron a esa presentación. Si fue una presentación a título institucional, porque no, si creo, o si acudieron algunos, fue en el municipio de La Laguna. También me gustaría saber por qué ese municipio y no otro municipio de las Islas Canarias, y por qué no en otros municipios de nuestra isla, para presentar también ese libro. Y por qué no acudieron personas de la vida política de La Laguna a esa presentación de ese libro. Y también, sobre todo, ¿cuántos días se trasladaron? Si fueron ese viernes los concejales y volvieron ese viernes. Y si los autores de los libros, que creo que son tres, se desplazaron desde Lanzarote. Me gustaría que si me puede explicar. No, le voy a contestar yo un par de cosas. Sí. Y ahora hablan los concejales. Y vamos a ver. Usted puede preguntar el coste que le ha supuesto a este ayuntamiento la estancia de los concejales en Tenerife, para usted verificar si están trabajando, están bobeando o quedándose de fin de semanita aquí de buen rollito a costillas del ayuntamiento. Ese es el resumen. Porque yo soy ciudadana y estoy en mi casa y lo escucho usted y digo, vamos, estos se van para Tenerife a pasárselo bien. Mire, no es así. No es así. Y además, creo que estamos yendo por el mal camino todos, en general, en el mundo de la política. No. Es decir, mire, voy a hacer una reflexión y no me lo tenga mal. Mire, somos nosotros mismos los que nos ponemos en duda constantemente. Mire, estos dos concejales van a Tenerife y desde luego yo no sé el tiempo que se quedaron porque ni me interesa. A mí me interesa los actos oficiales que van a cubrir. Esto se hace porque es la laguna en los servicios del ayuntamiento fue o de la universidad. Quienes se ponen en contacto con el ayuntamiento. Quienes se ponen en contacto con el ayuntamiento se interesan por el proyecto y solicitan que si somos tan amables de presentar la historia de Canarias, no nos olvidemos, en su municipio. Y ahora le entran detalles, porque yo esos detalles no me los sé. Mire, vamos a ver. Es que no es el Ayuntamiento de La Laguna, no nos olvidemos. Es decir, el Ayuntamiento de La Laguna puede ir como no puede ir. Lo beneficioso de esto, el lado positivo de esto, es que haya una isla y una ciudad como la de La Laguna que se interese por la historia de nuestro municipio. Eso es lo importante. Y ahora usted va a los servicios municipales que están a su disposición y mire usted si esta gente se quedó en la calle, se quedó en un hotel, si comió, si bebió, si lo que hizo, porque también es responsabilidad suya verificar ese extremo. Pero vamos, ya le adelanto que no. Ya le adelanto que no. Pero bueno, puede hacerlo y es su obligación además hacerlo. Al igual que también es su obligación y la de todos, que cualquier ilegalidad se ponga en conocimiento de este ayuntamiento. Pero el tema, fíjense usted la lectura que usted le da. Cuando un acto, un hecho tan importante para el municipio de Yaiza, se le intenta dar la vuelta. Es una pena, pena. Eso lo porque dice, lo ahí dice usted. Se ha hecho un gran trabajo. Hemos empezado por los niños. Nosotros no somos conscientes de la historia que tenemos y ha sido un gran trabajo. Creo que no se me queda nada y ahora ellos que le expliquen cómo fue el asunto. Y fueron dos concejales. Fue el concejal de Cultura y la concejal de Educación. Departamentos, ambos dos, que participaron en la confección del libro. Nada más. Bueno, yo aquí es verdad que yo sabía de esta pregunta y me alegro de que me la hayas hecho aquí en pleno, la verdad. Porque verla por ahí, por las redes, cuando solo son mentiras, porque bien que hay, que es de vergüenza, no hay derecho, un fin de semana a costa de los vecinos. La verdad, ¿sabes por qué pasan estas cosas? Eso no lo sabía, ¿eh? Sí, lo puso. Y voy a leer, palabra por palabra. ¿Lo puso quién? Esto lo puso el partido al que usted representa en las redes sociales. Se lo voy a leer. ¿El partido? No lo puso este concejal. No, el partido. No confunda las cosas. No, el que representa. Ojo. No. El que representa. Igual usted aquí representa. Tengo la palabra yo. Al PIR lo representa usted solo en este tengo municipio. Tengo la palabra yo. En Yaiza, San Borondón representa a muchas más personas. Vamos a escuchar. Insisto, discúlpeme, concejal. Mire, ahí Juan yo le puedo dar la razón porque en nuestra casa todos tenemos de todo. E insisto en que no nos desprestigiemos más motivo. Doña Gladys, no es mi intención. Porque, estoy pidiendo información, si ustedes me traen. No. Si no estamos hablando de este tema en concreto. Allí. No, ¿me dejan hablar de...? Solamente aquí. Si me lo permiten, es una reflexión en voz alta. Cualquier persona puede desprestigiar a otra si quiere, mañana. Pero eso es la mezquindad del ser humano. Y yo recomiendo que no caigamos en eso. Que en el plano político nos digamos lo que quieran, porque somos rivales políticos, nunca enemigos personales. Porque esa es mi forma de ver la vida, no sé cómo la verán ustedes. Mi forma de ver la vida es esa. Y el odio no ayuda a vivir, y mucho menos ayuda a gobernar y a hacer política. Porque no se hace política con eso, no, yo tengo unas horitas de vuelo en esto. Entonces, yo hago una llamada a reflexionar. Y ni todos somos golfos, ni todos somos santos. Entonces, con estas boberías y estos son mezquindades, ruindades feas que deterioran la clase política. Lo deterioran a usted también, Juan Monzón, si le gusta y quiere tener carrera política. Lo deterioran. Pero me deterioran a mí también si lo hace alguien de mi partido. A ver, que estoy hablando en términos generales, que no ha salido a colación y no, y desconocía, y ahí está el concejal, si me lo había comentado, ni Manuela, este asunto. Y ya está, no voy a decir más nada. Siga, concejal, y por Dios, sí les pido un tono moderado para ir adelantando y... No. Yo solo voy a explicar. Y fue así, tal. ¿De verdad que se sienten orgullosos de gastar dinero público? De no uno, sino de dos concejales más los autores del libro, para dejar 4 libros en un centro de La Laguna, y que de casualidad fue un viernes, de vergüenza, no hay derecho. Fin de semana a costa de los ciudadanos de Yaiza. Esto no es cultura, es diversión. Así fue el comentario que yo veo a las 11 de la noche y yo digo, pero Dios, me quedo... Si es verdad que el viernes estaba a las 7 de la tarde presentando el libro con los escritores en La Laguna, también es verdad que el sábado a las 7 de la tarde estaba yo también disfrutando del Yaiza se mueve. Así que de fin de semana poco. Y le voy a decir más, y no tengo por qué decírselo, de que sí. De que pasé noche ahí, pero ni a costa del ayuntamiento. Fíjese usted, ni dieta, ni nada. Para que usted vea, fui invitado por la Biblioteca de La Laguna, que lleva una programación exquisita. Y pues, como bien decía Gladys, estamos hablando de La Laguna, que para el tema cultural es un referente de las islas, y ahí lo podemos, bien sabido, Y decirle que no, que los escritores y el ilustrador, como bien sabes tú y bien saben todos, y Juan, tú bien lo sabes, y más, tus compañeros de partido asambleario son de que no eran de aquí, de que son de Tenerife, no supusieron un gasto ninguno. Pero ni ellos. Y más, y les digo más, me voy a seguir desplazando porque estoy invitado a otra isla y me voy a seguir desplazando otra vez en el mes de diciembre. Voy a volver a ir a Tenerife con el libro porque estamos dentro también de la programación de del Festival de Cuentos de los Hilos, que es uno de los más importantes de España, incluso. Y acabo de estar de esta presentación en Tenerife, fuimos invitados. Creo que acabo de responder a las preguntas que me hizo, ¿no? Perfectamente. Yo simplemente, si usted vuelve atrás y escucha bien lo que yo le he trasladado, es cuántos concejales se han trasladado. Creo que si no tiene nada que esconder, no se tiene que sentir nervioso y decirme 2. He dicho cuántos días, si ha ido un día, decirme 1 día. He dicho a cargo, si ha sido a cargo de la administración o no, contestar a ellos, si quiere contestarlo, y si no, legítimamente lo puede hacer por escrito. No entiendo cuál es su nerviosismo. Dale, y he dicho si se han trasladado los autores, nada más que he trasladado esa pregunta. Soy concejal de la oposición y me gusta fiscalizar lo que aquí se hace. ¿Le gusta a usted o no le guste? Ah, no, nervioso. Y permíteme que yo termino ya en breve y me responde. ¿Le guste o no le guste? Mi trabajo es fiscalizar. ¿Le gusta a usted cómo lo haga o no lo haga? Mi trabajo no es ponerle obstáculos en su trabajo, para nada. No he criticado ni el libro, ni he criticado la publicación de la edición de ese libro, no lo he criticado, al contrario, he dicho que me parece bien, y lo he dicho en diferentes sitios, me parece una buena iniciativa. Simplemente he hecho varias preguntas, y a esas preguntas noto, por parte de ustedes, cierto nerviosismo. Yo digo que simplemente se me responda a eso, nada más. Ya usted lo ha respondido, pero aquí no hay ninguna intención de atacar. Y le insisto, el Facebook del Partido San Borondón no lo llevo yo personalmente. Yo me hago cargo, y como presidente del comité de San Borondón en Yaiza, de todo aquello que se pone. Y le puedo decir que comparto muchas de las palabras que ahí se dice, porque detrás de todas estas explicaciones que usted dice, hay otras cosas que todos también sabemos, igual que usted y yo, pero que no lo vamos a hacer público y no lo vamos a hablar. Si usted quiere en petit comité, lo hablaremos un día. ¿Vale? Yo creo que de nerviosismo ninguno, y aquí las cosas, si atañen al ayuntamiento, las puedes decir, no tengo ningún tipo de problema. Las preguntas que he trasladado aquí, ya usted me ha respondido y me doy por satisfecho. Espero. Gracias. Y de nerviosismo, la verdad que ninguno. Quizás no me encuentre un poco agripado, yo creo que fue también del frío de Tenerife. Lo noto mucho a la defensiva, cuando si están las cosas bien hechas. A ver, vamos a ver. Respétense. No insisto más en eso. No quiero insistir. Respeten el turno de palabra. Sí, no quiero insistir. Ya me ha respondido perfectamente. Y la última pregunta que tengo. Espere. ¿Concluyó usted? Sí. Creo que sí. Bien. Vale. La última pregunta que tengo es con respecto. Se solicitó En el partido de fútbol que hubo recientemente en el derbi de Unión Sur Yaiza y Lanzarote, se solicitó, creo que por parte de deporte, si no es así, la presencia de, o si no por el club, no lo sé, usted me podrá explicar, la presencia de la policía local y protección civil, y no acudieron a dicho evento. ¿El por qué? Pues la responsable de la policía soy yo. Porque no tiene competencia. La responsable no, de la policía. No, simplemente me traslada esa pregunta, yo la traslado, no sé si tiene algún conocimiento. Yo pues, no sé si Daniel conocerá los motivos. No, yo no, para el derbi el otro día yo no hice ninguna solicitud. No sé quién le dijo a usted que se solicitó. No se solicitó en ningún. Yo no solicité por ninguna al parte. Específicamente, no. Es decir, siempre la concejalía de deporte no solicitó ese no. servicio. ¿No? Siempre a principio de año se manda como que van a hacer los partidos y demás por si pueden tener presencia, pero nada más. ¿Y que estaba calentita la cosa, no? No, pero me porque yo nunca he visto eso, un policía. Yo nunca he visto un policía en un partido. No. Ya hice nunca. Hombre, la verdad es que en esa categoría, si no han cambiado las cosas, las competencias, digamos, las tiene la Guardia Civil. Es categoría nacional, no la policía local. Otra cosa es que la policía local quiera ir allí. Sí, a veces están. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor es porque es en otra categoría. No lo sé, estoy pensando en voz alta. Venga, vamos a seguir, que Ramiro también quiere preguntar. La última es con respecto a la problemática que se ha aplicado recientemente, incluso a nivel nacional, con respecto a los ocupas. Es un problema que estamos sufriendo, una imagen que ya yo en ocasiones también he dicho que tenemos que preocuparnos en ello, porque no creo que ni sea actitud ni la intención de ustedes, ni nada, de ningún partido político, ni de nadie de este municipio, de dar esa imagen turística que podemos dar, ¿no?, en un momento dado. Mire, si se está actuando por parte ruindad de la administración. Esto es otra ruindad, mire, vamos sí, a ver. Sí, pero es una realidad que existe. Vamos a ver. Sí, pero no es una realidad exclusiva. Ahí no somos exclusivos. Seremos exclusivos en otras cosas. Que Ramiro ya apuntaba alguna. Pero en esa, no. En esa, no. Y a mí, la verdad es que yo no sé quién puede haber sido, aunque tengo sospechas, pero bueno, allá cada cual, con el cariño y el aprecio que le tengan a la tierra donde viven. Eso es responsabilidad de cada uno. Porque esas filtraciones, yo no lo vi. Yo no lo vi porque mis nervios... yo no puedo perder energía, señor Muñoz, no puedo. Y yo, si veo esos programas, me enfado porque es mi pueblo, es mi gente y es mi tierra, y estoy segura que usted lo siente igual que yo, y estoy segura que Ramiro lo siente igual que yo, y Carmen y Ángel y todos los que estamos sentados en esta mesa. Y es manipular la verdad. Eso no es informar, eso es manipular. Eso es tergiversar, porque no es cierto. Mire, ustedes saben, hablando de herencia, el problema que tenemos en este municipio urbanístico. Ustedes saben el gran problema que tenemos con un plan parcial que en el mundo jurídico no existe. Y amparándonos, y para darle amparo a aquellas personas que de buena fe adquirieron su vivienda en ese plan parcial, el plan general articuló dos unidades de actuación. Allí los embargos de los bancos fueron brutales, fueron promociones de 55, de 70, de 80 y de 90 viviendas. Los bancos. Y allí se metió todo Dios, y usted lo sabe igual que yo. Y mire, y usted sabe igual que yo que allí han ocupado viviendas gente por la cara, no por necesidad, por la cara. Eso lo sabe usted. Ahora yo le pregunto a usted, Juan. ¿Usted tiene una vivienda en Playa Blanca, en Uganyay, San Femé, en Las Palmas o en Tenerife? Se le mete una persona dentro de su casa. ¿Y usted viene a llamarme a mí para que yo la saque? Dígamelo. No, pero si nadie ha pedido eso. No. Ni es competencia suya. A ver. Sabemos. Entonces, lo que no se puede hacer es manipular las cosas. Vamos a ver, desde el ayuntamiento, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo, legalizando lo que se pueda legalizar para revalorizar una zona. Pero ya no por lo que estuvo mal construido, sino por mis vecinos que viven allí y están pagando su hipoteca y están sufriendo tener malos vecinos con malas prácticas en todos los ámbitos, porque van más allá de lo que dice esa televisión. Va más allá, el problema es más fuerte todavía. O sea, el problema es que yo tenga que convivir con determinadas personas en una zona que yo compré como buena. Ese es el verdadero problema. Para mí el problema no es el que venga por la cara de Arrecife, de Las Palmas, de Tenerife a veranear en nuestra zona, a costillas de los que sí pagan sus impuestos y a costillas de los que sí compraron en una buena zona. ¿Por qué es una buena zona? Por más que diga la 4 que es una porquería. La 4 puede decir lo que le dé la gana, pero no hay ningún municipio en Lanzarote que reúna las condiciones que reúne Yaiza. Muy bien, que ha tenido múltiples dificultades, eso lo sabemos todos. Que las estamos padeciendo, eso lo sabemos todos. Y nosotros en primera persona. Y nosotros en primera persona. Porque usted se tiene que acostar por la noche y saber que mañana no le va a poder pagar a 300 personas que dependen de su gestión. Eso no lo ha padecido nadie de ustedes, sino los que estamos aquí. Y la 4 mucho menos. Entonces, ¿qué me van a hablar a mí de ilegalidades, de irregularidades, ni de nada? De 200 imputados, de 400... Yo he estado imputada. Y sigo estándolo. Y tendré que enfrentarme a lo que se me achaque. Y si soy responsable, se me condenará. Y si soy inocente, se me absolverá. Eso es la responsabilidad de un político, Juan. Eso es la responsabilidad de un político. No tiene precio. No tiene precio. Dígale usted a esos que escriben que el ostentar una responsabilidad pública a día de hoy no tiene precio. No es pagable. Esto no es pagable. Vamos a ver. Y viene esta gente que no sabe ni de lo que habla a decir que nuestro municipio no sirve para nada. Mire, eso no tiene ningún valor informativo, ninguno. Y le voy a decir otra cosa. Este ayuntamiento está colaborando con la justicia, está colaborando con la Guardia Civil, está colaborando con los servicios secretos de distintas administraciones para terminar con ese problema. Pero no es un problema que podamos ventilar a los siete vientos. Y cuando dicen que intentaron contactar conmigo, nunca me he ocultado, nunca me he ocultado. Y eso lo saben ustedes. Cuando vino la Sexta aquí a preguntar por los problemas urbanísticos, yo di la cara, porque siempre la doy. Con lo bueno o con lo malo, equivocada o no, o acertada, siempre la he dado. Y eso lo saben ustedes. Ahora, no me hablen de ese asunto, porque creo que todos, si somos responsables y queremos a nuestra tierra, a nuestros hijos y a lo que nos da de comer, no debemos tolerar ese tipo de cosas. No debemos tolerar ese tipo de cosas. Y cuando sale el consejero, compañero de Coalición Canaria, diciendo que es irresponsabilidad del ayuntamiento, pregúntele usted por qué no terminó cuando él era concejal en Costateguise con ese problema. Pregúntele. Porque no es exclusivo, repito, de Yaiza. Ojalá, mire, ojalá fuera exclusivo nuestro. Entonces, lo que no puede hacerse es una demagogia y una tergiversación torticera de una realidad. Además, cuando estamos terminando con ella, porque mire, hay promociones enteras que ya han sido desalojadas. Hay promociones enteras que hemos contactado con ellos, y Ramiro lo sabe porque ha estado en todas y cada una de las reuniones, tratando de que se destinen al alquiler, porque ese es otro problema. Ese es otro problema, y muy grande. Y vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Y se están desalojando. Que existe, claro que existe, todos sabemos que existe. Y ahora hay urbanizaciones que puntualmente tienen una vivienda ocupada por caraduras, porque todos sabemos que aquí hay una organización que se escapa incluso al conocimiento de los servicios de cuerpos y seguridad del Estado. Esto va más allá. Y poco a poco se le ha ido poniendo corte. Ahora, no le voy a consentir ni a la 4, ni a la 5, ni a la 20, ni a ninguno que me lo diga, que el ayuntamiento no está colaborando. Sí está colaborando. ¿Que tenemos un problema con la ley? Tenemos un problema con la ley. Y le diremos a Pedro Quevedo que en el próximo presupuesto lo ponga encima de la mesa. No, hablando en serio. Porque es que usted se va de su casa, Ramiro se le ofrece una enfermedad de su familia en el País Vasco, se trasladan todos y capaz que como tarde 20 días llega y se encuentra un tipo en la casa. ¿Eso es seguridad? ¿Eso es seguridad? ¿Y qué hace el ayuntamiento? Ramiro, lo más que te puedo ofrecer es mi casa para que te quedes en ella. Porque no podemos hacer nada. Solamente puede actuar la propiedad ante los servicios judiciales y solo un juez puede, fíjense ustedes cómo es la cosa, puede desalojar a esas personas. Y la policía colabora, miren, la policía colabora y vamos a ver, y la policía podemos fallar en muchas cosas, pero en ese aspecto colabora siempre. Cuando lo llaman, ¿a cuántas veces yo personalmente llamo a Canal Gestión? Mire, por favor, se está robando suministro de agua aquí. Mire, por favor, a UNELCO, a Endesa, a los responsables. Todos estamos poniendo de nuestra parte. Pero es muy fácil usted venir y chotear a una zona y a los que vivimos en una zona y de lo que vivimos de esa zona. Juan, que usted conoce ese mundo igual hasta mejor que yo. Entonces, vamos, mi mayor repulsa a la ocupación ilegal, pero que desde el ayuntamiento se ha hecho y se sigue haciendo y se está haciendo todo lo que se puede, también. No, perdone, amigo, que me apasione, no, pero... No, sí, sí. Bueno, me parece razonable que usted lo pero sienta. Pero es que me enciendo. Me enciendo porque no. Porque cuando se informa, se informa. No se puede desinformar ni manipular. La entiendo perfectamente. Espero que no tenga ningún tipo de duda de que, ya que usted dice que hay gente detrás de todo esto y tengo indicios, yo le aclaro que... No, Juan, por Dios. Haciendo alusión a explicarme esto a mí. No, le puedo garantizar que no estoy detrás de esto para nada. No, es mi intención. Juan, a ver, por el amor de Dios, que quede bien claro que no me refiero ni a usted ni a ninguno de los compañeros que estamos sentados aquí. Bueno. Ni siquiera me refiero a partidos políticos. Vale, de acuerdo. Yo lo que sí echaba en falta, y cuando vi el reportaje, porque sí tuve la ocasión de verlo, es que el reportaje, igual mintiendo como tantas mentiras que se dijo, porque yo también lo he trasladado a los medios de comunicación, que se han mentido y se ha exagerado muchísimo. Pero claro, echaba en falta de que lo que sacó el programa fue de que acudimos a la corporación municipal para que nos dieran explicaciones al respecto y declinaron tales explicaciones. Me gustaría saber si eso sucedió así, si acudieron o no acudieron. Que a mí no acudió nadie, hombre, vale. Simplemente para aclarar, porque es la crítica que me hacen muchos vecinos. Oye, ¿por qué el ayuntamiento no dio explicaciones? Una vez se dirigieron a mí con el tema de las Kelly y a nivel parlamentario. Y es verdad que no los pude atender. Bueno. Pero en esta ocasión nadie ha venido a decirme nada. Una mentira más que añadimos a lo que ha dicho. Y le digo, no es la primera vez que yo me enfrento a una situación desagradable en la que tengo que hablar como alcaldesa. Y si hay que hablar, se habla. Si hay que hablar, se habla y se explica. Mire, esto es así, así, asado, y nos gustará más o menos, pero esta es la realidad. Pero a mí, esa gente no contactó conmigo. Eso es falso. Yo lo que le digo y le he dicho muchísimas ocasiones... Además, que no me caracterizo por eso y ustedes lo saben. Hay muchísimos problemas que surgen en nuestro municipio. Es que también deberíamos, en un momento dado... problemas puntuales de esta magnitud, pues yo echo en falta a lo mejor alguna reunión de junta de portavoces que se nos llame, oiga, está pasando mira, esto, Juan, y esto, ni junta para de, que si ese día cuando ni, salga esto, ustedes hablen con conocimiento de causa de lo que día, está sucediendo, ¿no? Ese día yo me iba a Tenerife, Ramiro, ese día me iba a Tenerife y es que estaba encendida, que vamos, me llevaban los demonios, y eso que no lo vi. Si lo vi, mi temperamento no soporta eso. Entonces es mejor no verlo. Me pongo a ver Mickey Mouse con mi hijo u otra cosa. Entonces, porque a mí me afecta. Bueno, Juan, ¿alguna cosa más? Por último, nada más. En la estación de Guagua, el baño de movilidad reducida, hay dos. Nos percatamos de que uno está siempre cerrado. Me han dicho... que se está utilizando como almacén para la cafetería que está instalado en esa estación. Me gustaría saber si tiene algún tipo de permiso por parte del ayuntamiento, para que así sea. Porque yo he pasado muchísimos días y siempre está cerrado con llave. Lo miraremos, uno de los minusválidos, venga, lo miramos. Y el otro que está abierto, casualmente, cuando estuve por allí vi que el lavabo, la llave del lavabo no está rota y no sé cuánto tiempo lleva, intentar pasar por allí y cambiar esa llave. ¿Ya la arreglaron? Yo fui la semana pasada. Sanado del todo, simplemente ese detalle, para que lo tengan en cuenta. Vale, muchas gracias, más, Juan. He acabado, muchas gracias. Ramiro, mira, vamos a ver, ustedes van a tener que llegar a un acuerdo, ¿eh? Ir rotando los turnos, porque a mí me da pena. No, yo voy a ser muy breve, no se preocupe. Ya veo, como acaba de decir usted, que cuando se iba para Tenerife iba encendida, ya le digo que el poder le está desgastando, ¿de acuerdo? Bueno, físicamente, yo, Juan. No lo sé. Yo ahí, si coge ese nervio, se nota que el poder desgasta. Ay, Dios. Bueno, comentando, bueno, yo al concejal de vías y de limpieza, Jonathan, puse la instancia, que también lo he comentado, el día 26 pasé por allí, sigue todo el mismo material. De esto, ¿26 de qué, Juan? De abril, hoy hace un mes. Sigue el material allí y con la instancia que dije también, que poner algún tipo de barrera, tanto física o móvil, para que nadie entrase y vertiese... Eso usted me dijo que estaba en... Comercial Papagayo, bajando por ahí se ve todo. Eso ya se han hecho las gestiones. Claro, es que eso es una propiedad privada. Es una propiedad privada. No es la pública que estamos no es la nuestra, en fase de recuperación. No, ¿nos referimos a esa? Sí, correcto. No. A la otra. ¿Es pública? ¿Esa es nuestra? No. No, tampoco. Estaba yo entonces confundido. Es la que está enfrente de... las tres zonas verdes que tenemos en Playa Blanca, no es la que... Entre la iglesia y el centro comercial Papagayo. Esa es la privada. Esa es privada. Hay una. Donde terminan los cocoteros. Sí. La iglesia, sí, los cocoteros. Sí. Ahí llega la zona pública, ah, la vale. zona verde pública. De acuerdo. Y el desmonte, lo que está desmontado, eso es privado. Vale, pues entonces, no obstante, póngase en contacto. Requerimientos a la propiedad. Póngase en contacto porque ya le digo, bajando por la cuesta, directamente desde el centro comercial hasta la playa, los mismos turistas ven todas estas y se han sacado desde ahí mismo. Bueno, referente a lo siguiente, vamos a ver. Ayer hubo una reunión en La Aurora referente al tema de la plataforma por una vivienda digna, en la que yo estuve presente y me trasladaron solo una pregunta a la señora alcaldesa, si desde su gobierno va a hacer algún tipo de aclaración en referente al tema de la vivienda en el Parlamento de Canarias. Sí, estamos con eso. Vamos a ver, ya el compañero Luis Campo la ha llevado, La he llevado yo, tal vez después trato de recuperar la intervención y te la paso por WhatsApp. Cuando pueda, para yo ponerla en contacto, porque la próxima reunión que tengamos de la plataforma la pondré en contacto de lo que ¿qué pasa? Llevando. Que sabes que también nosotros hemos presentado, o sea, en el ayuntamiento ya han presentado más de 1000 firmas. Ah, sí, correcto, con el tema de las firmas. Con sí, el tema de la recogida de firmas. Es diferente, aunque vamos en la misma plataforma, referente a todo el tema de la vivienda. En este caso, estamos hablando por el tema de los alquileres, en el tema de las firmas, ¿no? El tema de las firmas es por la falta de vivienda de larga duración. Estamos hablando del mismo asunto. Sí, bueno, más o menos es similar también. Estamos hablando del mismo asunto. Por una vivienda digna me refiero a que no se quede nadie tampoco en la calle y que en un momento dado, pues, se puede coger viviendas para ponerle también viviendas de alquiler social, ¿me entiendes? Más o menos. Claro, una, sí. Más o menos que pueden ir encaminados en la ¿sabe misma lo dirección. Que pasa? Que nosotros ahí tenemos, a ver, todo eso se redirecciona por servicios sociales. Y ahí sí hay muchas que hemos tramitado como ¿qué ocurre ahora con esta explosión de la vivienda vacacional? Que no hay parque de vivienda, pero ya no pública, privada. Y el que destina la vivienda a alquiler de larga duración está reventando a la gente. Es decir, las rentas son muy elevadas. Sí, bueno, ahí el problema lo tiene el Gobierno de Canarias, que tiene que regularizar el tema ese, y hasta que no se regularice. Entonces, eso existe un vacío legal. Ya ahora en septiembre, porque en las sesiones ahora ya solamente queda una sesión y posiblemente vaya la ley del suelo, con lo cual no nos la admitirán, aunque lo presentemos, seguro que no nos la califican, pero en septiembre ya empezamos nosotros a trabajar este asunto. Bueno, seguiremos porque ya Luis lo llevó, pero tendremos que aportar las firmas, aportar pues todos los acuerdos plenarios que podamos hacer en respecto a ese tema y para esa fecha, y le pediremos a la consejera que por lo menos comparezca a ver qué es lo que pasa. No obstante, nosotros hemos tenido otra reunión con Club Lanzarote para el tema de las viviendas de promoción pública. Que es distinto, ¿eh? Eso hay que aclararlo porque si no la gente piensa que regalamos vivienda. Y eso hay que aclararlo porque no es así. Pero sí sería interesante que se construyera una vivienda destinada al trabajador, porque al final es una vivienda destinada al trabajador. O sea, y eso tendrá unos condicionantes, ¿no? Pero tendrá unos precios razonables. Como volvamos otra vez a la burbuja que tuvimos, es peligroso. Entonces estamos tratando que por lo menos se empiecen a construir 25, 30, ya hemos visto la viabilidad del urbanística y jurídica, de que se pueda ir haciendo por fases. Y lo último que me informó la arquitecta es que era posible. Y vamos a tratar de que, pero claro, no depende de nosotros, depende de un tercero. Y luego seguimos hablando con los bancos, pero los bancos cada vez tienen menos, porque lo que recuperan lo venden. Te viene un promotor que se dedica a vivienda vacacional y te compra promociones enteras. Vamos a ver, porque es un gran problema, ¿eh? Un problema social importante. Vale, pues nada más que decir. Muchas gracias, Ramiro. Zoe. Yo voy a intentar ser breve también. Voy a hacerle el ruego a Jonathan para que revise los pasos peatones de Playa Blanca. Te voy a decir, creo que no me voy a equivocar en las calles. Creo que no me voy a equivocar en las calles. Una es en la Avenida Papagayo, a la altura del centro comercial, hay un paso de peatones que no está adaptado. Y hay otro que lo encuentras en la calle Mació, podría llamarse, que bueno, sí que es un poquito más, y la primera desviación a mano izquierda, la calle Mació, ese paso peatones tampoco está adaptado. ¿Qué pasa? Que si nos situamos, es una zona de afluencia turística diaria. Se podría decir que puede ser como una arteria de Playa Blanca. Es decir, hay bastante gente. Me he encontrado ya en varias ocasiones, y he sentido vergüenza, te lo digo en serio, a personas turistas en sillas de ruedas paradas ahí, directamente paradas. Porque no lo que pasa, bajar. Concejala, que calle, es un plan parcial, ¿no? Masivo, eso lo digo yo. Sí. Pero puedes exigir que se adapte. ¿Le cuento lo que tenemos con el plan parcial Costa Papagayo? Yo le cuento. Bueno, ya más o menos. Yo le cuento. No, es que creo que deben además conocerlo. Mire. Sería interesante que por lo menos ustedes presionaran también. No mire, sé, pero no. Escuche, porque es imprescindible que tenga usted esta información y la maneje usted y todos los compañeros. Dime. Nosotros... Hace algún tiempo, igual la secretaria me puede precisar, dictamos un acto de ejecución. Y le dijimos al plan parcial Costa Papagayo, usted tiene que hacer esto. Declaración de incumplimiento. Es decir, ¿cómo se hace una declaración de incumplimiento? Usted va al plan parcial y detecta todas esas cosas, incluyendo la que usted comenta, Carmen. Por eso es imprescindible que conozca. Es que esa quizás es la que más se nota, por ejemplo, en estos dos pasos de peatones, porque luego sigue. Sí, pero espere. Parten hasta las coloradas, espere, y están espere, todos bien. Espere, por favor. Sí. Porque todo eso se ha hecho. ¿Y dónde estamos? En los juzgados. ¿Usted sabe cuánto cuesta terminar el plan parcial Costa Papagayo y nosotros recepcionarlo, el ayuntamiento, que el ayuntamiento quiere recepcionar? Hay otros ayuntamientos que no quieren, pero de verdad les digo que nosotros queremos recepcionar, porque nuestras cuentas están previstas para eso. Terminar ese plan parcial cuesta algo más de 100.000 euros. Algo más de 100.000 euros. ¿Qué es una raya para un tigre? Nada. Nada. Bueno, pues estamos en los juzgados. Porque si no, todo eso estaría resuelto. ¿Qué ocurre, Carmen? Que si nosotros actuamos, tiene que ser una situación justificada. Justificada, porque si no, usted está invirtiendo dinero público donde tenía que hacerlo un privado. Usted tiene su nombre y su apellido. Entonces, a veces queremos cumplir, pero hay impedimentos legales que te lo dificultan mucho. Lo estudiaremos, no obstante. Podrían estudiar la motivación, o sea, que van detrimento hacer de una zona turística como Playa Blanca. O la afluencia, como comenta Carmen. Si te das cuenta, porque el otro día precisamente lo estuve mirando, si te das cuenta, justo el que está detrás de la iglesia, que ese sí que lo hicimos nosotros adaptado. Y no es uno, es dos, porque eso lo tengo yo controlado y lo he estado preguntando en la oficina técnica. Yo te digo que eso, y es más, esos entonces, dos, no es que yo vaya por Playa Blanca mirando para el suelo, es que llego y me los encuentro parados y me doy cuenta que es que no pueden bajar. Entonces se quedan, tampoco tienen movilidad en una silla de ruedas como para ver si giran, si retroceden, siguen, sí, o a ver dónde van a poder incorporarse a la vía o cruzar. Totalmente de acuerdo. Entonces solo, es penoso. El detrás de la iglesia está adaptado y los otros dos que ya están dentro del plan parcial Costa Papagayo, no. Te digo, lo estoy mirando en la oficina técnica. Te digo más, desde ahí a las coloradas los he visto todos y están bien. Los que he podido ver, o sea, no he visto más. Pero esos dos me parecen... Tomaste nota, Jonathan, es Avenida de Papagayo y Calle Maciot. Calle Maciot y Avenida Papagayo. Calle Maciot y Avenida Papagayo. Sí. Calle Maciot es la del Prince, ¿verdad? Que va sí, a la de salida. De... Sí, la de salida. La de salida. Vale, esas dos. Si no, un procedimiento de ejecución subsidiaria o... Hay que buscar ver la manera, porque es una, para mí son pasos de peatones sí, que son sensibles, por favor, porque hay Carmen, tiene toda la razón. De turista. Están los complejos a los lados. Mm. Vale, luego... para Javier, o bueno, si alguien me lo puede responder. Bueno, vinieron las fiestas de UGA, nos pudimos ver muchos allí. Y es verdad que lo que es la presencia de ferias en unas fiestas de pueblo, que son para niños, ay, no había nada. Ay, Juanito. En una fiesta que dura seis días. ¿Cómo es posible? A mí me gustaría que me explicara, porque no llego a entenderlo, no sé... Realmente ahora mismo no tengo la ordenanza toda en mente y demás. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para unas fiestas de un pueblo como Ugas, que son Ugas un pueblo lleno de niños, no sea rentable para un feriante pues poner allí cualquier feria, atracción? Aparte de que la participación de Ventorrillos y kiosquitos así también fue limitada. Yo le voy a contestar. Y en la feria, pero espera, no he terminado. Sí, cuando usted termine, yo para avisarlo. Y ahora pues... está la feria de ganado, si sea rentable para este señor 3 días montar ya una feria, independientemente de quién sea, ¿vale? Entonces, corre el bulo, el rumor, que no lo sé, me gustaría que me lo aclarasen, si quienes están montando a día de hoy en la feria del ganado pagan lo mismo, o sea, están pagando por la utilización del suelo, tal y como dice la ordenanza, que entiendo que es lo mismo que tienen que pagar en una fiesta municipal. O explícame, vale, explícame. No, ah, bueno, o explícamelo. Yo explico una, bueno, esta es la duda. O sea, la participación en una fiesta de 6 días de Ventorrillos más sí, y en una de feria sí hay. Vamos a ver, yo le explico el problema. Aquí, dime, como es la obligación de la oposición, el compañero Juan Monzón puso en nuestro conocimiento que la ordenanza no se estaba aplicando o algo por el estilo. Algo por el estilo. Bueno, lo cierto es que la ordenanza se está modificando, porque era una ordenanza antigua y ya está publicada, además, me dice la secretaria, ¿o cómo? Creo que falta la publicación definitiva y creo que todavía se está aplicando el anterior. Sí, o sea, estamos en la modificación. Lo que le puedo decir es que usted no paga lo mismo por 3 días que por una semana o 10 días. Vale, aclaremos esos aspectos de la ordenanza para que a mí me sean... Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que antes la ordenanza, la antigua, ¿sí?, era 3 euros el metro cuadrado por día. Sí. Y ahora la hemos regulado, se ha aprobado y está a 0,43. Entonces ese es el tema. ¿Qué pasa? Que las fiestas de UGA son muy débiles y no les interesaba que era cuando... El cambio fue hace nada, hace días. Hace una semana o 2 semanas. Ahora las publicamos en el BOP, también en el Boletín Oficial Provincial, y se hace el reglamento de la nueva tasa, de la nueva ordenanza. Está en publicación, ¿no? En Nereida. Está publicada, por si... Bueno, pero la tuvimos que traer a pleno, ¿no? Sí. Se trajo a pleno. Pero ustedes la conocen ya, ¿no? Después, al final de todo. Al final de todo. No. Continúe, Carmen. Después yo no participo en dichas ordenanzas. Yo no he elaborado la ordenanza. Por lo tanto, Juan Monzón, por mucho que pida, no puede Juan, respete el turno. No sé, Javier, tú que la conoces y eres además el encargado del área. Y así podrías darle el vuelco, de manera que las fiestas de los pueblos también puedan ser participativas con este tipo de atracciones y no solo una feria de 3 días, porque parece que el espíritu de éxito de una fiesta está más volcado en una feria de 3 días que en unas fiestas de pueblo donde los niños disfrutan mucho más. Hombre, esta ordenanza ahora ayuda a todos los pueblos. Realmente a las Breñas y Femés, que por espacio no se pueden llevar este tipo de atracciones, pero al resto de ellas sí los ayudas en el tema económico, que es lo que quieren ellos, porque son muchos días y es tanto por metro y por día, ¿me entiendes? Y esos son muy, muy voluminosos lo que son las atracciones. De acuerdo. Yo no tengo mucho más. Si quería, bueno, yo creo que se ha debatido ya el tema de los ocupas, de los alquileres vacacionales, de toda la problemática que tenemos ahora y que en la que creo que se enlazan unas cosas con otras. Entonces, creo que ha quedado más o menos debatido y ha quedado claro que el ayuntamiento no tiene competencia en vivienda. Y yo solo... Hay que verificarlo. Hola. ¿Pero estaba hablando usted con Javier? No, ya terminé. Muy bien, dígame. Que hablando de los temas que se han puesto ahora en aquí a debate, entre ellos lo de los ocupas, la vivienda vacacional y demás, he estado mirando ordenanzas, las propuestas de las 25 viviendas, que en su momento vinieron Begoña Hernández del Partido Socialista, como creo sí, que era la vivienda correcto, aquí. Correcto, sí, sí, sí. Y el compañero Marcos. Y el director general, mira, el director general de vivienda en aquel momento, que no recuerdo su nombre, creo que se llamaba David, pero no lo recuerdo, Begoña de la vivienda de aquí de Lanzarote, y el compañero Marcos Hernández, sí. Vale, hemos estado mirando y estudiando con compañeros del Cabildo también, de qué manera se podría aportar o colaborar para la solución de este problema que nos afecta a todos. Yo puedo entender que parte de esta situación, y sobre todo en Playa Blanca con los ocupas y la falta de vivienda, es una herencia que viene, o sea, desde hace años, o sea, el nivel de corrupción o de edificación en aquel entonces no se previó en ese momento, pues que todas esas plantas hoteleras que se hicieron y demás iban a tener también una ocupación de residentes a largo tiempo, a largo plazo. Yo no creo, incluso a veces, que me lo planteo porque lo intento estudiar, el que la regularización o que entre en vigor los planes que a día de hoy o la... Por ejemplo, la... No me va a salir la palabra. Las urbanizaciones que sean consideradas todas... ilegales, sí. Una vez que sean legales y sean decepcionadas, tampoco creo que vayan a ser la solución para el problema del alquiler, porque yo estoy segura 100% que serán destinadas para alquiler vacacional. Es que yo creo que tenemos que empezar a ver cómo regula el gobierno la vivienda vacacional. Claro, Ana, porque a ver, es que son viviendas prácticamente de lujo. O sea, eso yo no creo o dudo que personas a lo mejor con los sueldos y la situación económica y social en la que estamos puedan adquirir el día de mañana una vivienda de esas características. No son. Entonces, a mí me gustaría saber... Que es que no estamos hablando de Madrid. Es que al final nos creemos las mentiras que dice esa gente. No, pero no en el sentido... Pero a ver, hay una demanda de vivienda. Sí, pero la vivienda del plan parcial... Era una vivienda en aquel momento que era la que salía a la venta. Sí, sí. No son viviendas de lujo, ni son... Y hay propietarios. A día de hoy y allí vive gente normal, como usted y como yo. Sí. Pero bueno, que no quiero detenerme en eso. Lo que quiero decir es con qué suelo cuenta el ayuntamiento, o si cuenta realmente. Sabemos que hay una parcela en la que querían en aquel entonces actuar en fases de 25 viviendas. Eso es un suelo privado. Sí, el ayuntamiento no tiene suelo para eso. Sí, lo contrasté con los compañeros, donde quiero llegar. O sea, las condiciones eran... Bueno, condiciones. El ayuntamiento aquí daba la licencia o facilitaba la licencia de la edificación de estas 25 viviendas. No, es así. Cuando vienen aquí se sienten... me gustaría que me explicase el acuerdo. Vamos a ver. ¿En qué se basaba? Vamos a ver, no hay ningún acuerdo. Aquí no hay ningún acuerdo. Aquí lo que hay es que el promotor del plan parcial Montaña Roja... Sí. ...es propietario... De todo ese suelo. ...de un suelo cuya calificación urbanística es de vivienda de promoción pública. Por eso nos hemos sentado con ese promotor para ver la disponibilidad que tiene a construir esas viviendas y a venderlas. ¿Por qué viene la Dirección General de Vivienda, en este caso su compañero? Porque son ellos los que establecen ese tipo de condiciones. Y hasta donde yo sé, no hay ni siquiera subvenciones. Es decir, el promotor no recibiría ningún tipo de subvención. Sino que la Dirección General de Vivienda dice, las viviendas de promoción pública tienen este precio y estas condiciones. Y facilita que la entidad bancaria le dé esas condiciones al promotor. ¿Me siguen? Nada más. Aquí, por eso yo insisto mucho, porque esto crea confusión en la gente. La gente piensa, cuando hablamos de vivienda de promoción pública, cuando tú nombras pública, la gente se olvida de promoción. Entonces, esto es un tema que hay que aclararle bien a los vecinos para no generarles confusión. Aquí lo que estamos tratando es que se construya un tipo de vivienda ajustada a la calificación que tiene la parcela. Por eso hemos hablado con su propietario, y además se establecería en esas condiciones la imposibilidad de destinarla al alquiler vacacional, porque que si no estamos en las mismas, igual que se establecía en su momento cuando se construía vivienda pública. Vale, es más o menos lo que me han contado los compañeros, donde la obra, obviamente, los gastos corría con ellos directamente el dueño que hace la gestión de esa parcela, con la condición de venderlo a un precio bajo o estipulado en este momento por el gobierno. Por el gobierno, vamos a ver, claro, a lo mejor, vamos a ver, y un precio bajo, relativamente bajo, claro, ¿eh? No es un precio bajo. Vale. 120.000 no es bajo. Vale, eran... creo y que además tú tienes que dar un 35% o un 30% del precio final. La construcción lo que de es la bueno vivienda, aquí, lo que es bueno es encubierta. 90 metros y 250 de en solar, no, creo que son era, 250 metros. De parcela. Ah, 250 de parcela. Son 250 metros de parcela y 90 construidos. Sí, lo que yo dije, 90 de construcción y 250 de parcela. El precio no lo podemos decir, oscilan. O sea, yo no le puedo decir cuál es el precio porque de verdad no lo sé, pero el precio oscila en lo que a mí me han dicho, o sea, lo que a mí me dijo el director general y el promotor, o sea, que eso no lo he dicho ni yo. Es decir, el precio no puede ser superior a unos 120.000, 130.000 euros. Y además... El comprador debe reunir unos requisitos. Y luego, el comprador tiene que tener, no sé si es un porcentaje. Un 20%. ¿Es el 20 o el 30? Claro, un 20 y un 30%. Que María tiene que dar. O sea, que la persona tiene que coger dos créditos. Empezar con el primer crédito para dar una entrada y tiene que dar, vamos a redondear, 100.000. Tiene que pedir un crédito de 20.000 euros. Correcto. Para que empiece la obra. Primero tendrá que tener la obra, no, para poder. No, tiene que entrar porque es como licitaciones. El promotor empezará a cobrar. No, Ramiro, no es así, no confundamos, no es así, no. Vamos a ver, la vivienda se construye. Vamos a ver, la vivienda se construye. Y el promotor llega a un acuerdo con la entidad bancaria, actuando de mediador la Dirección General de Vivienda. La vivienda está construida y usted la quiere comprar. ¿Qué condición establece? No el promotor, la entidad bancaria. Porque vamos a ver, usted se va a subrogar en el crédito que a priori establece el promotor con la Dirección General. Usted como comprador se compra en estas condiciones. Usted va a contraer conmigo una hipoteca y son los bancos los que están diciendo, usted me tiene que dar a mí el 20% primero. Que ponga lo que usted dice, si son 120.000, ¿cuánto era? 20.000. Sí. 20.000, efectivo, no, 40.000. 40.000. Es decir, usted me tiene que dar a mí en efectivo 40.000. Y luego se subroga en una, que es lo único positivo que yo veo aquí, es la cuota mensual que usted tiene que pagar, que no podrá exceder de unos 500 euros. Eso es lo bueno que tiene esto, porque 500 euros lo paga cualquier persona de alquiler hoy en Playa Blanca. ¿Me explico? Es decir, pagando lo que tú pagas como alquiler, tienes la seguridad que tienes tu vivienda el día de mañana. ¿Dónde veo yo el problema? El problema lo veo en la vivienda vacacional, que hay que ponerle coto a eso primero. Sí, yo o en condiciones, eso estoy de acuerdo. Condiciones, porque no se le puede poner puertas al campo. Y yo estoy a favor de la vivienda vacacional, porque es de la única manera que nuestra gente se lleva un duro al bolsillo. Yo de lo que estoy nuestra en gente, contra... Nosotros, los demás son para los hoteles. De lo que estoy en contra... Vale, esto ya es una reunión de amigos porque aquí en YouTube no ni nada. Yo ya, aquí, venga. De lo que puedo estar en contra precisamente es de que se prohíban zonas turísticas, porque creo que son en núcleos de municipios como el de Yaiza donde están preparados más que nada el municipio para soportar el turismo, con seguridad, con todo. O sea, lo veo quizás más excesivo si el crecimiento de vivienda turística se hace en los pueblos, donde sí creo que igual habría que regular un poquito más sí, fino. Sí, Carmen, pero la oferta... Espera, que volvemos a lo de la vivienda, que... Yo cuando empecé a leerlo y a estudiar la propuesta de las 25 viviendas, yo no las vi como una solución al problema realmente que hay de falta de vivienda. Porque en primer lugar, si lo analizamos, aunque las condiciones para que se accedan, 40.000 euros, no te lo sacan. ¿Pero y cuál es la solución? En el momento, claro, yo venía a ver si ustedes tenían algo más. Solo está esto. Es que, a ver... En suelo, en el plan general, solo está esto para vivienda, para promoción pública. No hay suelo destinado para protección el oficial, no hay nada, solo está esto. El ayuntamiento no tiene competencia en ese tipo de vivienda. Yo lo sé, pero lo que te digo es que hay suelo. No tenemos suelo, porque si no tienes competencia, no puedes habilitar suelo público para eso. Entonces el ayuntamiento no tiene ninguna propiedad con esa calificación urbanística. ¿Me explico? Sí. ¿Ninguna? Sí. Ahora bien, hay varias de ese tipo concentradas en Montaña Roja. Pues esta es enorme, esta parcela creo que admite 450 viviendas. ¿Qué es la solución? Yo coincido con usted, posiblemente no lo sea, pero ¿dónde está la solución? En poner unas condiciones claras al alquiler de vivienda vacacional. Y es que además esto se ha desencadenado... En un año y medio. Hace un año y medio todavía había vivienda, pero es que ahora ni en Uga. Yo tengo vecinos ahora mismo, por ejemplo, en Yaiza, en zonas cercanas incluso. Pero que no hay en ningún sitio. Yo no sé si realmente... Que no hay ni en Argana. Donde ven las personas con maletas que llegan ahí esperando a que venga la dueña de la casa. Mire, vamos a ver, en barrio, vamos, serio y honesto, pero que no tienen un destino turístico, tienen un destino residencial de clase trabajadora. Se está alquilando vacacional. Te va por allí y ve al turista. Entonces, no sé si yo me explico. Hasta que esto no... Que yo entiendo también que el gobierno tenga un problema, porque es que no es un tema de fácil solución. No es un tema de fácil solución. Porque prohíbe, después de saber todas las que hay, y sabemos una parte de las que hay. Después habrá otra parte que no la sabemos. Como los hoteles, que hasta que no empezaste a mirar uno por uno, no sabías cuántas camas tenía cada uno de ellos. En el papel ponía uno y ahí dentro habían otras. Entonces, esto es un problema de envergadura y de compleja solución, pero habrá que irle, y yo creo que pasa por ahí ahora mismo. Porque tampoco se puede volver a lo que estábamos, Carmen. O sea, la solución no es llenar de viviendas Playa Blanca. Esa no es la solución, porque nosotros tenemos, obviamente, aunque tengamos capacidad de carga, no tenemos servicio que prestar. Y vamos, yo no sé si ustedes estarán conmigo, pero yo en Playa Blanca no daba ni una cama más de las que tenemos. Por supuesto. Ni una más de las que tenemos. Las proyectadas que tenemos, ¿no? Cuando digo de las que tenemos, nosotros tenemos 25.000, de las que tendremos unas 19.000. El resto no puedes renunciar a ellas porque tú tienes la calificación. Y, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, el tema Yudaya, por ejemplo, hay derechos adquiridos. Porque las camas, para que ustedes lo sepan, bueno, que doy por hecho que lo saben, pero lo repito, no las da el plan general, las impone el plan insular. Lo digo porque también hay algún medio por ahí que ya me he tenido que fajar alguna vez diciendo que aquí las camas las da el plan general, ni las dio la del 73 ni la dio el del 2014. Las da el plan insular de Lanzarote en el año 1991. Y las concentra en tres zonas claras: Costa Teguise, Puerto del Carmen y Yaiza. Porque estaba programado. Es que el plan insular tendrá muchas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas. Eso estaba programado así. ¿Qué pasa? Que ahora pues ha surgido este fenómeno, que es además un fenómeno mundial, y que a ver qué hacemos. Nada más. ¿Qué hacemos? ¿Ángel? El mercado lo regulará. Yo pensé, no tengo ninguna pregunta, digo, Jesús, qué bien. No tengo muchas porque pensaba que iba a haber una reunión, pero bueno, como no hay, alguna le haremos. Quisiera... ¿Qué reunión? La que hay en los últimos plenos siempre. Ay, no entiendo. Sí, bueno. ¿Que te ibas a ir? ¿Cuánto? Ah, que pensabas que me iba. Ya, estoy lenta. ¿Ves que estoy lenta? Ya hasta, no es. Ya, uno no... ya hay que cortar porque me cogen baja. No, máquina. ¿Cuánto? Bueno, estamos viendo o han anunciado que se ha firmado un convenio con la Policía Autonómica para ciertos eventos. Sí, señor. Si no estoy mal informado. Estoy súper contenta. Sí, sí, no, y yo también me alegro. ¿Le representa algún costo al ayuntamiento? De momento, nada, cero point. ¿Ellos pagan todo, desplazamiento y todo? Sí, señor. Todo. Y la generosidad de, en este caso, en las dos veces puntuales que han venido, se han hospedado en el Hotel Rubicón. Una colaboración altruista de ese hotel. Las dos veces se han alojado ahí. Reitero la pregunta ahora que tenemos los presupuestos aprobados, aunque ahora lleva su publicación y todo, al concejal de deporte. ¿Qué vamos a hacer con la escuela de vela? Ah, bueno, eso ya es un tema que no controlo. Porque el problema era que no había presupuesto, ahora hay presupuesto. La escuela de vela, ahora mismo ahí va a haber el campamento de verano, se vuelve a hacer. Y en septiembre ya se reanuda con la actividad. ¿Sí? Se reanuda, sigue la actividad. Se reanuda, sí. Vale, de acuerdo. Cuestiones de limpieza, entre el que pasea, pues entre el Hotel Playa Dorada y Marina Rubicón, pues ve que el aspecto de la avenida no es el idóneo, llena de ulagas, de gajo bobo, de basura. Me gustaría que tomaran medidas y llamaran a quien tenga, a quien le competa para que adecente aquello, porque la verdad. Pero que... ¿hasta el Marina Rubicón o el Marina Rubicón incluido? Yo le hablo el trozo que he visto, seguro que sí. No digo. Requerimientos a los planes sociales. La Banca, Castillo del Águila, sí. Y Costa Papagayo, entre otros. Requerimientos, entonces. ¿Están efectuados? Ya se han enviado. Vale. Bien. Hablamos de los pasos de peatones. Vuelvo a traer el famoso paso de no peatones que hay al principio de la avenida FME, aquel que se pintó de negro y que está generando muchas confusiones. Yo diría que aquello habría que remarcarlo, borrarlo totalmente, a tomar alguna medida, porque aquello va a ocasionar cualquier día algún accidente que después lo vamos a lamentar. ¿Avenida FME? Sí, al principio, en la rotonda. Vale. Bueno, el otro día se dirigió a mí, pues no sé si es que está llevando él la comunidad o gente de Virginia o así, de la parte que están un poco actualizando o en el tema de los contadores y eso, de la deficiencia en contenedores de basura. ¿Pero de RCU o de la yo entiendo que son las selectiva? La vivienda, no lo sé exactamente. Me dijo que estaban iniciando o intentando regularizar aquello. Creo que está en concurso la parte que está en la... continúe. Y bueno, yo traslado lo que me ha comentado, que están reclamando sobre todo el tema de los contenedores de basura, otra serie de cosas que yo entiendo que el ayuntamiento ahí no tendría que entrar, por lo tanto yo traslado solamente en este aspecto el tema de la basura. Vale. Sí, porque luego, no sé si también se lo habrá dicho, que el saneamiento se tienen que enganchar al saneamiento. No, eso no me lo... No, pues eso no interesa, ¿no? Eso no me lo conté. Pues usted le dice que la alcaldesa le dijo que los contenedores de basura los tienen que poner de ellos, eso en primer lugar. ¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que al final a uno le da pena, porque quien lo paga son las personas que viven ahí. Pero la administración concursal debe saber que son ellos los que lo tienen que poner, que si nosotros tenemos que ponerlos, los vamos a poner, pero debería de ser de ellos la obligación. Y también es obligación de ellos, que ya se lo hemos puesto en conocimiento y se lo pondremos por escrito, que se tienen que enganchar a la red de saneamiento. Esos y muchas otras promociones que estamos reuniéndonos para que pongan todo lo que se tenga que poner, y ellos dicen una cosa pero no dicen la otra. Usted se lo dice, por favor, de mi parte. No fue la administración concursal la que vino a la comunidad. Claro, seguramente será un vecino afectado, el pobre. Exactamente. Y ya por último, porque entre otras cosas me tengo que ir a trabajar, o tendría que estar ya trabajando, en el tema de vigilancia, aunque a mí me consta que se están haciendo actuaciones al aspecto, a ese respecto, mejor dicho, seguir haciendo hincapié en el tema de los rumanos. Con eso estamos. Que siguen haciendo de la suya. De hecho, ayer me pasaban una foto y la verdad que no es... Son cuatro. Dos hombres y dos mujeres, sobre todo los días de mercadillo por la avenida. En ese aspecto, pues hay que seguir apretando para evitar esa situación. Vale. ¿Y son los que van de sordomudos o son sí. ahora están sí. haciendo otra van cosa? Con la carpetita. No, va con la carpeta. Y nada más por ahora. Muy bien. Pues compañeros, muchas gracias. Y yo les propongo que cambien el turno, porque es que Ángel Juan los eclipsa. Juan los eclipsa. Pues yo soy ustedes y le pedía la rotación. Yo estaría aquí hasta mañana, Juan. Yo creo que es la señora alcaldesa la que le da paso a la voz. La siguiente, ya empezó. Cierra la sesión. Cerramos la sesión, levantamos la sesión.